Bueno, dígame, ¿dónde está? Bueno, cuéntenos, por favor. En la comuna de Guaymallén, compadre, se acercan las elecciones, hay un se plantea una nueva situación política en Mendoza debido a una apurada que está haciendo Cornejo a nivel provincial, y han tenido que salir todos a correr y armar listas porque no se consensuó con nadie. En fin, arrancamos hablando con una de las tres listas del PJ que hay, a cargo de, digo, encabezada por José Pozzoli. Si querés, escuchemos para arrancar. José Pozzoli, concejal por el Partido Justicialista en la comuna de Guaymallén. Bueno, se empezaron a conformar las listas, vos encabezás una de ellas en tiempo récord debido al contexto político también. Bueno, acá te abro el micrófono, pues, ¿cómo se llegó ahí? Sí, bueno, en realidad, como es de público conocimiento, hay un proceso de unidad a nivel provincial. Que esto, bueno, y en Guaymallén ahí va a haber tres listas. Una es la lista nuestra, que es Guaymallén Futuro, en donde la idea es seguir trabajando en la misma línea que venimos haciéndolo del Consejo Deliberante, siendo oposición a responsable al gobierno municipal y nacional, marcando las diferencias y las cosas que creemos que nosotros, con las cuales no estamos de acuerdo, especialmente lo que se está haciendo o lo que no se hace en muchas zonas de Guaymallén que han sido muy postergadas en la gestión, donde el problema del agua, el problema de la titularidad de las propiedades de los barrios, el problema de los servicios públicos, el problema de la infraestructura y demás sigue existiendo, como en la zona norte del departamento, con los Corralitos, Colonia Segovia, Puente Hierro, Colonia Molina, etcétera, que son zonas muy postergadas, y bueno, y hay otras zonas en donde sí se les ha dado más preponderancia al municipio, pero estas no. Bueno, y nosotros hemos venido trabajando todo este tiempo para insistiendo en que se avance en estos lugares, porque también son vecinos de Guaymallén que tienen necesidades, tienen problemas de todo tipo y que deben ser solucionados por la comuna, por el municipio. Uh-huh. Bueno, hay tres listas en tanto Guaymallén. Cada uno con su nombre fuerte y demás. ¿Cuáles son las personas que integran la lista? Sí, en primer término, bueno, voy yo, José Pozzoli, Pepe Pozzoli, después va Ana María Giordanino, que es conocida también como Peti, que es una docente muy conocida en el departamento, de mucha trayectoria en los ámbitos educativos y culturales. Después va el Sergio, el Cholo Lucero, que bueno, tiene una institución muy importante y mucho trabajo social en la zona de Puente de Hierro, y Corralitos y demás. En cuarto lugar va Patricia Méndez, que es una contadora que ha sido decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Massa, que conoce mucho de la zona de Villanueva, que conoce muchísimo los problemas del municipio y demás. Y Vicente Abate, que bueno, es un compañero de una larga trayectoria en la gestión pública municipal, provincial, y que conoce, creo que es hoy la persona que más conoce del tema problemáticas de barrios, territoriales y demourbanísticos en Guaymallén y en la provincia. Así que creemos que es una lista equilibrada territorialmente, una lista equilibrada desde las distintas funciones, acciones de los integrantes, y que, bueno, es una lista que puede, desde la oposición, acercarle soluciones reales a los vecinos de Guaymallén. Y hay algo que se nos escapó, preguntarle qué es el nombre de la lista. Sí, la lista se llama Guaymallén Futuro, dentro del Partido Justicialista. Nuestra lista se llama Guaymallén Futuro precisamente por esto, porque nosotros estamos pensando en cómo, a partir de cómo está Guaymallén, cuáles son las cosas que necesitamos hacia adelante para mejorar, como te decía recién, no solo la zona del acceso este, sino todo Guaymallén y especialmente la zona norte del departamento, noreste, que está muy postergada en estos momentos. Sí, y las elecciones, recordando la fecha. La fecha es el 10 de agosto, son el 10 de agosto, pueden ir a votar aquellos que sean afiliados al Partido Justicialista o independientes, que no estén, digamos, afiliado a otro partido. Bueno, antes de ir a votar sería bueno que se comunicaran con nosotros y que ya en las redes vamos a hacer circular los números de teléfono y demás, consultaran el padrón a los fines de que nos avisaran si necesitan algún tipo movilidad y demás para ese día, especialmente para saber si están en el padrón, porque muchas veces hay problemas con figurar en el padrón, o no están afiliados, o están afiliados a otro partido, en el caso de ese no se podría votar. Ajá, bien. Creo que no se me escapa nada, como siempre. Al último abrimos el micrófono para que te expreses. No, o si algo se nos escapa. Nosotros creemos que Guaymallén no es un solo Guaymallén. Guaymallén tiene distintas realidades, distintas zonas. Creo que hay muchas zonas que están muy, muy desatendidas por el municipio. Y de nuestra perspectiva, la idea es hacer hincapié en estos lugares. Y bueno, a partir de esto le pedimos que aquellos que nos quieran acompañar en esta gestión y bueno, para poder seguir planteando los graves problemas, especialmente la zona, como te decía recién, noreste del departamento. Bueno, ahora también está todo el problema de contaminación del Pescara, el cierre del basural, con el cual hemos venido trabajando también nosotros, y demás. Bueno, el 10 de agosto nos acompañen, nos avisen, coordinemos para que puedan votar y nos acompañen con su voto en la interna del Partido Justicialista. Muchísimas gracias. No, gracias. Muy bien, Ángel, ahí terminábamos de escuchar el audio. Tal cual. Y hablamos con una concejal más, que es Por la Libertad Avanza. Estoy hablando de Sonia Sedano. Ella ya es tal vez más ácida para responder. Y habla también de la situación política que plantea, que genera esta decisión de Cornejo de apurar el llamado a listas. Así que bueno, escuchen. Vamos a escuchar. Sonia Sedano, concejal actualmente en la comuna de Guaymallén por la Unión Mendocina y el Partido Demócrata. Bueno, ¿se viene armado de listas? ¿Ustedes todavía están trabajando? En el Partido Demócrata se están preparando las listas de todos los departamentos para cumplir con el cronograma electoral que pide cada partido. Y estamos en tratativas, el presidente del partido, Armando Magistretti, está hablando con diferentes fuerzas para hacer un frente. Que el frente, me hago cargo de lo que digo, es todos contra Cornejo. Claramente, no sé, más claro no puede ser. Imposible, es todos contra Cornejo. No estamos enojados con Milei, con Facundo Correa, ya no. Nuestro problema es Cornejo. ¿Por qué negoció? Porque sabe que pierde. Sabe que ya no puede más, tiene dos departamentos destruidos, La Sierra y Guaymallén. Entonces él quiere conseguir y seguir en el señor feudal, si la legislatura la maneja él. Sí, y todos los organismos de poder también. Exacto. No tenemos jueces nada libre. Entonces hoy necesitamos que formar un frente y que la población se dé cuenta que don Cornejo se tiene que ir a su casa junto con todo su tropilla. Claro, recordemos que Guaymallén es el distrito más densamente poblado de Gran Mendoza. Somos lo que definimos. Como sale Guaymallén cuando ganó Paco Pérez, perdió en muchos departamentos. Abrán ganó acá. Uh-huh. ¿Quién fue gobernador? Paco Pérez. Claro. Entonces, este departamento, que hoy está totalmente destruido, por eso se han aliado también. Uh-huh. Tenemos que empezar a ver desde otro ojo. Tenemos que tener memoria. Así como nos quejamos de hace 40 años, tengamos memoria de estos últimos 10 años. ¿Qué ha pasado en Mendoza con un gobernador como Cornejo? Y bueno, en fin, la idea entonces es que se pueda así, que se forme un frente electoral con proyección, porque no sirven, ya basta de frentes electorales, un frente electoral con proyección al futuro. Uh-huh. Y poder enfrentar a Cornejo. No podemos decir más cambia a Mendoza porque no existe más, el último aliado que tenía, Libre del Sur, se fueron. Claro. Es decir, cambio a Mendoza. No, Eve Casado más. También. Eve no sabemos ni dónde está, porque en La Libertad Avanza no está afiliada. Se fue el PRO a lo mejor porque perdió la interna contra un niño, porque la perdió contra el Gabriel Pradín, siendo ella la vicegobernadora. Y no está afiliada ella a La Libertad Avanza. Correa ya no, nunca le aceptó la ficha. O sea que hay un hueco ahí. Tenemos una vicegobernadora sin partido político. Así es como estamos manejados los mendocinos. Pero, ojo, que todos los secuaces de ella en la legislatura están afiliados al PRO, perdedor, y todos están cobrando. Entonces esas cosas, y ahora con los Libres del Sur, vamos a ver acá en Guaymallén si el desarrollo social, el subdirector es de Libres del Sur y la delegada de Dorrego. se supone que tienen que renunciar todos porque ya no están aliados con el Ed Cambia Mendoza. Claro, una cuestión de consecuencia, ¿no? Y de dignidad, de tus valores. ¿Y cómo ve la elección que se está viniendo ahora? Digo, esta apurada, porque apuradísima. Cornejo también ha armado una apurada, ¿no? Apuradísima. A mí me parece que en la desesperación de Cornejo se ha desesperado, largo todo, porque podríamos haber ido a votar en febrero, organizado, ver bien las cosas. Si es, como toda la gente va hablando, y el enojo que hay en el pueblo mendocino contra este acuerdo de oportunidad, porque no es un acuerdo político para sentarse, para arreglar el país, es un acuerdo de oportunidad, le puede ir bastante mal. Miércoles, ahí se abre ventanas por todos lados. Por supuesto. El Partido Justicialista se unió. Y bueno, hay que seguir viendo. Hay otro frente. Los radicales de Irigoyen, de Alfonsín, están totalmente enojados con Cornejo. ¿Quién está contento con Cornejo? Los que cobran sueldo. Los eternos asalariados de Cornejo. Claro. Que los tenemos en los ministerios, en las intendencias. Que de ir a trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente no lo conocen. Claro. ¿Eh? Y casi todos parientes. Casi todos parientes. Para empezar, sí. Mema, sí, sí. Que es su yerno. Sí. Sí, todos parientes. No, si uno va haciendo el árbol genealógico, estaría bueno que hagan una constelación con árbol genealógico y ahí son todos parientes. Parientes, amantes, novios. Epa, fuerte denuncia. Bueno, en fin, habrá que seguir esperando entonces. Hay a ver qué sucede. Sí, hasta el 7 hay tiempo, que sería la otra semana. Hasta el 7 para presentar la lista. Para el tema de... y de los frentes. Claro. El 7, una semana más. El nombre, candidato. Todo. O sea que hay que correr. Hay que correr. Yo ayer decía, pidámosle un llamado a la solidaridad. Porque a veces tenemos algún gran persona, la profesión que tenga, que diga, me gustaría, yo quiero enfrentar. Me arriesgo a ser político para enfrentar lo que no quiero desde afuera. Estaría bueno que aparezca. No, el caso del doctor Facundo Mamed, que era una eminencia y se metió con el radicalismo en Buenos Aires y no supimos más nada de él. Eso es una pena haber perdido a ese hombre. Pero siempre hay alguien, en algún sindicato, en algo, que diga, bueno, yo me voy a unir a este frente porque es la idea de Mendoza. Nosotros nos tenemos que preocupar por Mendoza. Está destruida Mendoza. Uh-huh. Y tenemos una justicia que depende del gobernador y eso no tiene que ser. Tenemos una educación que nos están matando. La salud, ni hablemos. Claro, y la justicia... Y la salud, ahí acabo de ver en el diario que a nuestro gobernador le dio un pico de presión. ¿A dónde se fue a hacer ver? Al central. Y cuando uno tiene obras así en el central, no lo atienden. Pero él sí. Y a él sí. Y hay gente, el otro día tuve el caso de un chico que tiene HIV y paga un monotributo porque él vende cositas y paga un monotributo. No le quieren dar la medicación porque paga monotributo ahora. Y está haciendo las cosas legales. Y Cornejo va a hacerse ver al central. Es un país muy generoso, una provincia muy generosa, que está en manos de nosotros que cambia. Bueno, no sé si hay algo que se me escape. Yo creo que por el momento no. Bien. Agradecerle mucho las consideraciones. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos terrible el testimonio de esta mujer, ¿eh? Terrible realmente. Áspero lo que dice, pero también, ¿no? Entender el contexto. El Cornejo está apurando a la oposición para que armen listas, muchos van a quedar afuera, y mucha gente que de los partidos chicos, sobre todo, son los que más riesgo corren. Para sumar, como dijimos al principio, en el PJ hay tres listas. Dos de esas listas van con el partido oficial que se armó a nivel nacional. Uno de ellos es el Rafael Moyano, un histórico dentro del PJ. Bueno, ya hablamos de Pepe Pozzoli. La tercera lista, todavía se está ordenando, no se animan a dar el nombre de quién encabeza esa tercera lista para concejal, Y bueno, y ahí vemos que por parte de la Unión Unión Mendocina, o sea, la Libertad Avanza, Partido Demócrata, también están como fuera de foco, tratando de ver cómo se arma. No pude hablar con la gente del Partido Verde, pero estamos a la espera de su contestación. Así que así estamos en Guaymallén y en otros departamentos ya también ya se presentaron, por ahora del PJ.